ustedes también firmaron en el 2006, y eso provocó ya que se cancelara el impacto ambiental. Esto no tiene permiso, esto es secreto. Tiene permiso hasta 100 metros. Y el impacto ambiental tenía que respetar el Sacromonte, ya violaron el área natural protegida, se ve ahí la tasajada. Entonces ahorita pues, se va a explicar